Te invitamos a escuchar bellas historias, vivencias y relatos. Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea. Te invitamos a disfrutar de estas cápsulas del tiempo con historias que son parte de nuestras vidas. Con ustedes, Puño, letra y otros cuentos. La media suela. El pasillo era largo, las paredes altas, el piso de madera y su envirutillado de fin de semana, una técnica de pulido artesanal que requería destreza física, paciencia y mucho movimiento de caderas, piernas y pies. El viejo chancho repasaba el brillo lujoso para recibir a las tías que venían del campo a pasar las navidades. De paso comenzaba a sonar el tocadisco. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. Yo soy despierta, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Comenzaba el baile, todos a la pista con sus mejores trajes y peinados, girando y girando al ritmo del twist, rebozando la madera antes pulcra y encerada. Lo mejor era el ponche reposado, los dulces, quequitos y refrescos por doquier, entre ellos el famoso sorbet Letelier, un enguindado dulce y memorable. Solo veíamos columnas de caderas y rodillas quebradas, más el desgaste ampuloso de medias suelas. Sí, entonces los zapatos duraban toda una vida e iban al taller de reparaciones, al zapatero. Parece difícil creerlo, sin embargo, se estila a cuidarlos, embadurnarlos para su conservación. El endiablado twist dejaba un saldo de numerosos hoyos en la planta de los zapatos, tan característico que puedo imaginarlos. Para parcharlos, la elección era la media suela, económica y garantizada para más de 100 bailes. Ellos, los trabajadores del calzado, eran populares en los barrios, siempre en un pequeño sucucho repleto de estantes y aromas de betunes. Cada ejemplar tratado con dignidad, como si se entrase al quirófano. Ahora, los negocios expenden botas con flecos, chalas con ligereza, a precios ridículos. Otra variante era la tapilla, un embutido de caucho o plástico para los tacos altos de las mujeres. Así era la vida del zapatero remendón, tal como la canción. Media suela, taco entero, toperoles para que duren. Imagen eterna de la población y su herencia, de cuando todo era más simple y el reloj daba su tic-tac, tic-tac. ¿Recuerdan? Y eso fue Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea.